deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Uh-huh. Vamos a verlo como es. Chulo. Chulo. Tiene cara que la cama. Chulo. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Chulo. Tiene cara que la cama. Chulo. Chulo. La cadena le brilló lo puro. Está laqueado, perfumado, arrebatado. Chao. Un chulo como tú, así como me gusta. Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone, pone, pone. Tiene el piquete caro que a mí me da notre. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Y después te pidiendo que se la fela. Te embarro la cara, el papi, yo soy loca. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me lleva pa' lo oscuro, que lo que me va a decir. Dime tú. Con el gigante DJ Yaneudi 97.9 La Mega. Toque de queda en la capital del mundo, Mega Chart por Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Un saludito para toda la gente que está en el tráfico, los que están ahí en el barbecue, en la piscina, disfrutando este día que ha estado maravilloso. Casi 90 grados la temperatura en el día de hoy. Uf, se pone sabrosa la ciudad de New York. Descarga el app de La Mega, que es la música, es gratis. Sígueme en las redes sociales ahí, DJ Yaneudi con Y. Te quiero llevar a ver a Jay Wheeler, que llega este 13 de junio al Teatro del Madison. Y los boletos están a la venta en Ticketmaster.com. Quédate pegado ahí conmigo, que solamente 4 minutos. Si te gusta Jay Wheeler, te voy a llevar a ver a Jay Wheeler. Recuerda, este lunes ganas dinero, billetes con el fuetazo del dinero a las 8 de la mañana en el Vacilón por Mega 97.9. De rodilla delante Dios, de frente me paro al hombre. Yo no le creo a los nombres. Farro. Nadie me quita mi alambre, solo me la vi a mí, nadie creyó. Ninguno me la dio, pero gracias a Dios. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale